pesar de que me gustas. No quiero ilusionarte que te adoro. No quiero lastimarte con mentiras, nada más. No puedo ir decirte con miradas. No quiero darte vuelta la cara. No quiero engañar a tu dulce corazón. Solo quiero que tú entiendas que tengo tu amor, que es parte de mi vida y mi corazón. Mi corazón. No soy juguete de tu amor. Yo quiero que comprendas hoy mi situación. No soy juguete de tu amor. Y quiero que tú sepas que esa es la razón. No soy juguete de tu amor. Yo quiero que comprendas hoy mi situación. No soy juguete de tu amor. Y quiero que tú entiendas que esa es la razón. Con miradas, no quiero darte vuelta la cara. No quiero engañar a tu dulce corazón. Solo quiero que tú entiendas que tengo tu amor, que es parte de mi vida y mi corazón. Mi corazón. No soy juguete de tu amor. Yo quiero que comprendas hoy mi situación. No soy juguete de tu amor. Y quiero que tú entiendas que esa es la razón. Yo soy juguete de tu amor. Yo quiero que...